Bueno, pues continuamos en sintonía de Haití en Radio. Saben ustedes que nos están escuchando a través de la 107.4 de la FM en el norte de Tenerife y este de La Palma. En Santa Cruz de Tenerife nuestra sintonía es 107.0, 104.0 para La Laguna, zona centro. El Valle de Güímar y sur de Santa Cruz de Tenerife tiene la 93.4 como FM importante en esa zona. También en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro 96.1 de la frecuencia modulada. Los oyentes del sur de Tenerife y La Gomera nos escuchan a través de la 96.5 y para el resto del mundo nuestro portal web www.aitidenradio.net. Tenemos unos invitados en esta ocasión aquí en Aitiden Radio de importancia. Se trata de Rafael Palacios García, jefe de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Asturias. ¿Me he equivocado? No, no, perfectamente. De acuerdo. También nos acompaña Javier Orozco, dirigente del sindicato colombiano CUT, CUT, y coordinador del programa de acogida de las personas colombianas que no pueden vivir en Colombia como desearían y que por motivos políticos supongo están en el Principado de Asturias. Estoy en lo cierto. Sí, así es. Pues yo creo que la ocasión la pintan calva para preguntarles por qué Asturias tiene la necesidad de ir a comprobar in situ a Colombia el termómetro de los derechos humanos en ese país. Bueno, en el año 2001 tuvimos la suerte que un refugiado colombiano, que hoy está además con nosotros aquí, Javier Orozco, y que es el coordinador del programa de acogida, pues llegara a Asturias, ¿no? Al llegar a Asturias, bueno, pues después de ponerse en contacto con colectivos distintos, surgió la posibilidad de que desde el gobierno del Principado de Asturias, del gobierno de Asturias, se pusiera en marcha un programa de acogida temporal a víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia. Ese programa comenzó en el año 2001, un programa que ya permitió hasta estos momentos pues dar acogida temporal y refugio a 61 hombres y mujeres defensores de los derechos humanos, sindicalistas, campesinos, indígenas, hombres y mujeres pues que vienen luchando por la defensa de los derechos básicos, ¿no? En Colombia. A partir de la presencia de estos compañeros y compañeras, de estos defensores de los derechos humanos en Asturias, de la recogida de sus testimonios de vida, de la recogida de sus denuncias, pensamos que era importante pues comprobar y dar un paso más en el compromiso con Colombia. Y a partir de ahí, pues decidimos en el año 2005 iniciar una visita anual a Colombia con el objetivo pues de elaborar un informe de verificación sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. En estos momentos, estamos también aquí en Canarias, uno de los objetivos sería la presentación de ese quinto informe. Quinto informe que a lo largo de estos años, como te dice, el año 2005, pues lo que demuestran es que en Colombia existe una sistemática, permanente y continua violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que en más del 90% de los casos señala directamente a las Fuerzas Armadas, a la policía y con una responsabilidad directa del propio gobierno colombiano. Estamos hablando de que hay situaciones en Colombia pues bastante terribles, bastante dramáticas. Se han cifrado hasta en 1.700 muertos, según me han comentado antes de la entrevista. Responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas colombianas en ejecuciones, ahí es nada, extrajudiciales, digamos, desdeñando el sistema judicial colombiano. ¿Esto es así? Sí, en Colombia en estos momentos podríamos decir que se vive una de las crisis humanitarias más grandes del planeta. Colombia en estos momentos significa y es uno de los países con mayor número de desplazados internos por la violencia. Hay más de 5 millones de personas desplazadas, es decir, uno de los principales lugares. Se cometieron pues más de 14.000 asesinatos políticos. Se hizo un proceso prácticamente de exterminio de partidos políticos, Partido Comunista, la propia Unión Patriótica, y además está sindicado directamente el Ejército Colombiano la responsabilidad del asesinato en estos momentos de más de 1.700 personas a través de lo que se denominan ejecuciones extrajudiciales, que al fin y al cabo no son más que crímenes del Estado porque se dan al mismo tiempo en distintas partes del Estado y por las mismas unidades, que son por unidades militares, con el único objetivo fundamentalmente de presentar a esas personas asesinadas, que son sindicalistas, que son defensores de los derechos humanos, pero que la mayoría de los casos, o muchos de ellos, son simplemente jóvenes, hombres y mujeres, que viven en situaciones de marginación, que son arrancadas de sus barrios y trasladadas a 200 kilómetros, asesinadas vilmente a tiros, de forma indigna, vestidas de guerrilleros y presentadas como muertos en combate, con un único objetivo, también igual de miserable y de indigno, que es simplemente cobrar 4 pesos, es simplemente ganar 2 o 3 días de permiso o ascender en el escalafón militar. Quiero recordar que en estos momentos, porque es importante, el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia tuvo que dimitir. Fueron ya 4 generales sindicados, 25 coroneles y muchos, muchos oficiales del ejército colombiano. Es decir, es una situación única en el mundo, es un verdadero escándalo. Yo creo que es motivo suficiente como para sindicar y señalar directamente la máxima responsabilidad al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y pedir además desde el Tribunal Penal Internacional que se inicien y se pongan en marcha pues las investigaciones pertinentes para juzgar. Eso es importante. Ahora le voy a preguntar a Javier Orozco, como colombiano, al fin y al cabo, que no se pudo expresar en su patria, en su país. ¿Qué responde el presidente de todos los colombianos cuando se hacen acusaciones tan flagrantes y tan importantes como las que se están vertiendo esta tarde, en este caso en nuestra emisora ITIDEN Radio? ¿Qué es lo que dice el presidente? El gobierno colombiano niega que exista un conflicto militar y niega que exista un conflicto, niega que exista una guerra. A partir de la negación de que existe un conflicto militar, el gobierno colombiano no acepta responsabilidad del Estado en algunos crímenes. Pero en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, el gobierno colombiano ha tenido que no solo reconocer responsabilidad, sino que además se ha visto obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedirle perdón a los familiares de las víctimas. El gobierno colombiano sabe que el mundo tiene puesto los ojos, los sistemas de derechos humanos de la ONU y de la OEA, en relación con la crisis humanitaria. Y lo que hace frente a la Comisión Asturiana, porque el director de la Agencia de Cooperación, que está aquí esta tarde, como decías, con nosotros, se reunió con Presidencia de la República, con el Ministro del Interior, con la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, con altas autoridades civiles y militares, ellos no niegan el problema. Ellos ya están diciendo que efectivamente hay un problema de violación desde el Estado de los derechos humanos, pero intentan minimizarlo. Entonces dicen, por ejemplo, es verdad que durante los primeros años de gobierno de Uribe se llegaron a asesinar 180 sindicalistas en un año. Y te contestan diciendo, pero mire, eso ha mejorado. Por ejemplo, el año 2008 solo asesinaron 49. A nosotros nos sigue pareciendo una cifra exagerada. El gobierno intenta minimizar eso. El gobierno colombiano, por todos los medios, intenta entonces justificar las violaciones masivas de derechos humanos, atribuyéndolas a una figura rarísima que se inventaron, que la llaman bandas criminales emergentes, nombre con el que pretenden esconder la existencia de grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio que no puede hacer el ejército y la policía, bueno, porque se meterían en un jardín todavía más sucio y peor. De manera que el gobierno colombiano niega que hay un conflicto armado, sin embargo, viola los derechos de los civiles, intenta minimizar el impacto de eso y sobre todo intenta que no se sepa en el mundo que eso está ocurriendo. Claro, es que un solo asesinato por motivos políticos, una sola desaparición, no debería ocurrir, ¿no? Es que estamos hablando de tendencias, cuando claro, estamos hablando de una flagrante vulneración del sentido más mínimo de la justicia, ¿no? Claro, pero además hay que plantear una cosa que es importante. Es decir, estamos hablando del Estado colombiano, que se presenta aquí en Europa como un Estado democrático, que se presenta a su presidente como el campeón de la democracia, que es recibido por los presidentes, incluido el presidente del Estado español, como un aliado estratégico, y olvidamos, imagínate el escándalo que sería que durante el gobierno, por ejemplo, imagínate durante el gobierno del presidente Zapatero, que se hubieran asesinado en España 600 sindicalistas, más de 600 sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT. Es decir, imagínate lo que estaríamos hablando. Pero es que además estamos denunciando una cuestión que es importante. En Colombia en estos momentos se habla de más de 50.000 personas desaparecidas. Es decir, hay más desaparecidos en Colombia, reconocido como Estado democrático, que desaparecidos hubo en la dictadura militar argentina o la dictadura militar chilena. Por lo tanto, lo que pensamos nosotros es que hay aquí una dosis inmensa de hipocresía y una vez más, desgraciadamente, a pesar de toda la monserga y de todo el discurso, lo que hay detrás de todo esto es que por encima de la defensa de los derechos humanos está la defensa de los supuestos negocios o de los intereses económicos, ¿no? Y la situación de Colombia es una situación muy, muy, muy peligrosa, y en estos momentos hay que recordar que Colombia es el país del mundo más peligroso para el ejercicio de la actividad sindical. Es decir, 9 de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. Es decir, esta es una realidad, no son datos, son datos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, ¿no? Por lo tanto, la situación es gravísima y lo que exige es una intervención inmediata de la comunidad internacional y la exigencia de responsabilidades por las máximas autoridades colombianas. Ahora que Rafael Palacios nombraba a esas terribles dictaduras del Cono Sur, recordamos la argentina, recordamos la uruguaya y muchas otras como la del general Pinochet, de infausto recuerdo por otra parte, recuerdo el comentario que me hacía el otro día una de las personas que sufrieron esa dictadura, un compañero que ahora está por estos motivos a la vida aquí en Tenerife, y me decía, es que el argentino de a pie, al argentino de a pie, no le llegaba la suficiente información para considerar las atrocidades que estaban cometiendo estos dictadores. ¿Creen ustedes que en Colombia está sucediendo algo parecido, en este caso Javier Orozco? Sí, el colombiano de a pie no es un prototipo de persona. Colombia es un país muy diverso y de muchas regiones, y en cada región la guerra se puede estar viviendo distinto. Por ejemplo, la Comisión Asturiana visitó 3 regiones distintas y ahí era evidente que la población tiene una percepción distinta de la guerra. En Bogotá, que es una ciudad muy grande, es una ciudad del tamaño de Madrid o más grande, La ciudad tiene una capacidad tal de acoger gente perseguida que prácticamente no te das cuenta de cómo están llegando refugiados internos a la capital. Y en Bogotá no hay combates. De manera que la perspectiva del conflicto militar que tiene el ciudadano común y corriente de a pie en Bogotá es distinta del que tiene el ciudadano de a pie en la zona selvática donde estuvimos, en el río Guaviare, en la zona del Guaviare y Vaupés, en donde hay bombardeos a diario, en donde el ejército tiene sitiadas a las comunidades, no les deja entrar medicamentos ni alimentos, y en donde hay atropellos permanentes, ejecuciones, desapariciones y amenazas del propio ejército en alianza con los paramilitares. De manera que tu pregunta tiene varias respuestas. Uh-huh. El ciudadano de pie vive la guerra distinto de en qué región de Colombia está y la intensidad del conflicto en ese sitio. Si le preguntas a gente de los pueblos indígenas, para ellos la situación es en extremo dramática, porque ya son muy pocas personas. Aunque Colombia tiene 84 pueblos indígenas, algunos de ellos, unos 18 según la ONU, están al borde de la extinción. Para ellos un bloqueo alimentario es muy grave, porque los pone al borde de desaparecer del todo. Y si le preguntas a las mujeres del movimiento contra la guerra, ellas están en una situación de persecución tremenda. Y si le preguntas a la comunidad de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, están siendo asesinados por su opción sexual. Y si le preguntas a los comunistas, ¿qué te voy a contestar? Que son vistos como el mismo demonio. Claro. Entonces, la percepción que la gente tiene del conflicto depende de en qué región estés y depende mucho del nivel de propaganda que el gobierno colombiano vende en los medios para disfrazar como una respuesta necesaria del Estado lo que son prácticas de terror. Y en eso está jugando un papel muy importante el grupo Prisa y la editorial Planeta. Prisa y Planeta de España, porque Prisa, por una parte, es propietaria de una cadena muy grande de televisión que cubre todo el Estado y de una cadena de radio de las más potentes de Sudamérica. Mientras que Planeta es la dueña del único diario que quedó en Colombia. Entre esas 3 medios de comunicación, la gran cadena de televisión, la gran cadena de radio y el único diario que hay en Colombia, le venden a la gente una idea del conflicto minimizado y distorsionado, incluso más distorsionado que el que se puede estar conociendo aquí en Europa. Desde luego, Rafael, y esto ya nos ocupa al Estado español, Prisa es un gran imperio del monopolio, que decía el clásico, ¿no? Estamos hablando de periodismo salvaje que se, digamos, camufla en el Estado español como una editorial progresilla, se puede decir así, como rojilla, pero sin embargo en Latinoamérica tiene, digamos, demasiados trajes sucios, ¿no? Trapos sucios. Sí, mira, sabes, yo tenía un amigo mío, hizo la mili en caballería cuando se hacía el servicio militar, En carros de combate, en tanques, y por fuera traía pintado la bandera de España y los colores del tanque, ¿no? Lo que pasa es que cuando raspabas de abajo, ajá, aparecía la cruz de hierro nazi, porque eran unos tanques, unos carros de combate que se habían utilizado a grabar películas de la Segunda Guerra Mundial y demás. Ajá. Pues aquí pasa igual, es decir, El tema no es lo que dices, sino lo que haces. Y evidentemente y desgraciadamente muchos medios de comunicación españoles vienen apostando por los mayores sátrapas, por los mayores corruptos, por los mayores violadores de los derechos humanos, solo y exclusivamente porque son con quien tienen sus negocios. Es decir, la vida de las personas, la defensa de los derechos humanos, queda en la editorial, en el discurso, pero después realmente, realmente lo que se hace y se ataca directamente es a los defensores de los derechos humanos. Yo quiero recordar, por poner un ejemplo, porque es muy sencillo, ¿no? Es decir, sabemos todos la campaña mediática brutal que se está haciendo contra Venezuela, contra Nicaragua, porque se plantea reforma democrática que permita que los presidentes se puedan presentar varias veces, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo continuamente presente en los medios de comunicación españoles, en muchos de ellos. Sin embargo, no vemos la misma intensidad, porque eso es lo mismo justamente que está pasando en Colombia. Es decir, en Colombia el presidente Uribe está reformando la Constitución para presentarse continuamente, con una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que el Congreso colombiano que aprueba esa reforma constitucional, el 40% de los miembros de ese Congreso están sindicados de narcoparapolíticos. Es decir, están investigados por la Corte Suprema, están en la cárcel más de 20 personas, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante que el que haya muchos medios de comunicación no garantiza la pluralidad. Lo que garantiza la pluralidad es que haya muchas voces distintas pudiendo presentar lo que hay. Y desgraciadamente aquí lo que se está trabajando es para presentar a los colombianos como delincuentes, como narcotraficantes y como terroristas, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno va por la calle y ve un grupo de colombianos juntos, uno no piensa que puedan ser defensores de los derechos humanos, puedan ser sindicalistas o puedan ser estudiantes de la universidad. Uno piensa que es una banda organizada de narcotraficantes, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, todo eso se está trabajando y se está trabajando de forma interesada. Y se presenta aquí a Uribe, al presidente Uribe, como el campeón de la democracia. Uh-huh. Cuando desgraciadamente, y eso además, mira, es una predicción. Muchas personas, incluso muchos políticos, se van a arrepentir muy posiblemente de las fotografías que tienen, como se arrepintieron muchos de las fotos que tenían en aquel momento con Mario Conde. Es decir, hay veces que hay fotografías que desgraciadamente señalan a uno, ¿no?, para la historia. Desde luego. La verdad que estamos en una situación en la que parece que el grado de democracia, sobre todo en Latinoamérica, depende de lo derechista que seas, ¿no? O sea, es una reflexión que nace al albur de ciertas acusaciones. Aquí estamos llenos, digamos, de radios, de televisiones que ponen a Hugo Chávez Frías como un dictador, no sé, en su palacio, en su jardín. Sin embargo, es una persona absolutamente escrupulosa con los tiempos de referéndum democrático. Se ha presentado a revocatorios cada vez que el pueblo así lo ha querido. Revocatorio que, a propósito, sería una arma constitucional impresionante en nuestro Estado español y en algunos estados europeos, bueno, en cualquier estado del mundo, mejor dicho. Eso parece que no quiere verse o que no se ve. ¿Por qué no se ve, digamos, el cariz del déficit de democracia y por qué en otros sitios parece que es más que evidente? Bueno, ¿por qué es eso? Hablábamos simplemente, yo creo que ahí tiene mucho que ver pues el nivel de negocio. Es decir, en Venezuela, en Bolivia, en muchos de los estados democráticos de América Latina, pues está planteando que, lógicamente, los beneficios que se obtienen de esos países reviertan en la población y no fuera, ¿no? Por lo tanto, se convierten en enemigos, pues son los enemigos del negocio. Pero además hay que añadir otra cosa, yo creo que importante también aquí, y permíteme que dé un paso más también esta denuncia, de la implicación que está teniendo además el Estado colombiano y grupos paramilitares en situaciones que están dando de violaciones de los derechos humanos en países de alrededor. Es decir, claro, en estos momentos está planteando la denuncia que en Honduras están llegando elementos de grupos paramilitares a participar en la represión de la gente que se está movilizando y que está resistiendo al golpe de Estado. Y además acompañados y financiados, y esto es también muy importante, por grupos paramilitares provenientes de Israel y de Sudáfrica en su momento, que están teniendo mucho que ver en esos procesos de entrenamiento, como antes hicieron en la Escuela de América de Estados Unidos, ahora se están haciendo también, interviniendo, por ejemplo, en la crisis de Honduras, intervinieron clarísimamente también en Colombia. Y es una denuncia que hay que decir con claridad. Es decir, se está apostando por la guerra, se está apostando por la violencia, y eso, lógicamente, está tensionando de una forma brutal a América Latina y está tensionando de una forma brutal al mundo. Porque hay que entender, y eso yo, vamos, aquí lo digo y lo digo directamente, que cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo nos afecta, directo o indirectamente, pero nos afecta. Ya no estoy hablando de cuestiones éticas ni morales, estoy hablando directamente a la vida y al futuro, ¿no?, del planeta. Y esta situación de tensión es gravísima y se está apostando, insisto, no por el diálogo y la negociación, sino por la guerra, por la violencia, por la instalación de bases militares, por el tener como asesores a las personas, que a los grupos que vienen violando los derechos humanos históricamente en Sudáfrica, históricamente en Palestina, a través de grupos israelitas de mercenarios, ¿no? Todo esto está pasando y está pasando en América Latina, y yo creo que es importante que lo denunciemos y que se denuncie desde Europa, ¿no? Hablando de apostar por la guerra, precisamente sabíamos el otro día que en Colombia acaba de ingresar unas buenas, con la excusa, digamos, del Plan Colombia, en comandita a los gobiernos de Colombia y también de Norteamérica, con la administración Obama, que parece progresista para algunas cosas y para otras como esta no. ¿Cuál es el, digamos, la visión de un colombiano cuando ve este Plan Colombia, que varios gobiernos, como por ejemplo el venezolano, han denunciado su ineficacia, que en 10 años no ha servido prácticamente para nada? Este Plan Colombia, que intenta luchar contra la droga, pero que parece que quiere luchar en realidad contra derechos sociales. ¿Cuál es la reacción, digamos, del colombiano cuando ve eso? El pueblo colombiano, frente a esto, también reacciona de manera distinta. Las centrales obreras, todas, los sindicatos más grandes de Colombia, que son sobrevivientes de un exterminio del movimiento obrero, han reaccionado contra la presencia militar de Estados Unidos, que lleva mucho tiempo colaborando con el ejército colombiano, al igual que el ejército israelí, a través de mercenarios. Y las centrales obreras, el movimiento campesino, el movimiento indígena, están rechazando la presencia militar norteamericana porque tenemos el ejemplo cercano de lo que ha pasado en Irak y en Afganistán, a donde fueron con el supuesto de derrotar el terrorismo, y la respuesta que han tenido es que se creció la resistencia afgana, se creció la resistencia iraquí, Irak se desangra a bombazos en manos de Estados Unidos, y encima Afganistán se volvió el primer productor mundial de heroína. Pues Colombia, después de 10 años de intervención militar, es el primer productor mundial de coca y es el campeón de América en terrorismo de Estado. La misma situación de Irak y de Afganistán se está presentando en Colombia, con un agravante, y es que lo de Colombia amenaza al vecindario. Lo de Colombia amenaza al proceso democrático de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, fundamentalmente, pero también de otros países. Entonces la gente reacciona con miedo. Los que son sindicalistas y defensores de derechos humanos pensamos que las violaciones de derechos humanos contra la oposición social y política se van a agravar con la presencia de Estados Unidos, y quienes están en el negocio de la guerra pues están muy contentos, porque piensan que las 10 bases que va a tener Estados Unidos en Colombia, ya tiene 3, y ahora van a meter 7 bases más, le van a dar a Colombia una suerte de preeminencia sobre el vecindario. El presidente Correa, para continuar con tu pregunta de qué se dice y qué se piensa, el presidente Correa dice que Colombia tiene el ejército más poderoso de Sudamérica, con cerca de 500,000 de efectivos, con experiencia en combate de 50 años, no es un ejército cualquiera, muy bien armado por Estados Unidos, uh-huh. Y es un ejército que está en condiciones de pegarle un golpe a cualquier ejército del vecindario. Entonces, la respuesta de Correa ha sido: Colombia no necesita de apoyo militar norteamericano para combatir su problema interno de droga y su problema interno de insurgencia. Chávez dijo: esas bases norteamericanas en Colombia son la semilla de la guerra en el área andino-amazónica. Y Evo Morales dijo: esto es una traición a los americanos. Americanos para nosotros no son los de Estados Unidos, americanos somos los demás, nuestra América. La patria grande, Latinoamérica. La patria grande. Entonces, como ves, las respuestas son diversas. Pero hay un consenso en lo peligroso que es que Estados Unidos atice la guerra en Colombia y convierta a Colombia en una suerte de Israel suramericano, desde el que agredir a pueblos hermanos y enfrentarse. Es a lo que más le tenemos miedo, que termine enfrentado Colombia y Venezuela, teniendo como justificante problemas de límites, provocaciones de los paramilitares, sabotajes de la CIA, que pueden desembocar cualquier día, y ojalá no ocurra, en un enfrentamiento militar. Sudamérica está entonces viviendo en este momento una situación de tensión. De hecho, Colombia tiene dificultades diplomáticas con casi todo el vecindario, y casi todos los países del sur están comprando armas en Rusia, en Israel, en España, en Estados Unidos. Una carrera armamentística que mete miedo. A eso nosotros le tenemos, por supuesto, muchísimo temor y lo estamos denunciando. De acuerdo. También quería preguntarte, Javier, en relación a las 61 personas que están en Asturias, ¿cómo se convive diariamente con ellos y cuáles son las peticiones habituales que suelen tener estas personas en un sitio como el Principado de Asturias, que ha dado la mano para que ellas puedan vivir de forma más democrática y más civilizada? El colectivo de colombianos refugiados en Asturias ha expresado de manera pública, y lo hace en este momento aquí en Tenerife, el reconocimiento al gobierno asturiano y en particular a la Agencia de Cooperación, porque tienen un programa que es único en el Estado español para recibir a gente que está en riesgo. Uh-huh. Esas 61 personas no están todas en Asturias en este momento, porque es un programa de acogida temporal. De acuerdo. Porque las organizaciones colombianas no quieren que se exilien los sobrevivientes de los crímenes que se cometen contra la dirigencia sindical y contra los defensores de derechos humanos. En este momento en Asturias hay 7 personas acogidas, había 9, pero regresaron 2 hace 20 días. Estas personas cuando llegan, llegan con el miedo en el cuerpo. Algunos de ellos en Colombia tienen esquemas duros de seguridad, que quiere decir coche blindado, escolta con ametralladora. Por ejemplo, tenemos un abogado en este momento en Asturias que dejó todo su esquema con armas y personal y todo eso allá. Armas oficiales, coches oficiales, porque el Estado reconoce que esas personas tienen riesgo. Pero mucha gente de la que viene a Asturias no tiene protección ninguna. Mucha de esa gente no tiene más protección que la vigilancia de su propia comunidad y la propia medida de autoprotección. Entonces, cuando llegan a Asturias, lo primero que quieren es tranquilidad. Uh-huh. Para pensar su vida, para reorganizar el trabajo, para curarse, porque algunos vienen enfermos, incluso recibimos en el 2003 algunos que venían ya, que habían recibido ya disparos. Y lo que piden fundamentalmente es solidaridad política, espacio para dar a conocer lo que les pasa. La gente no quiere solo venir a descansar de la persecución. Hay la urgencia de utilizar ese tiempo en dar a conocer lo que pasa, en acercamiento con organizaciones sociales, para que la solidaridad sea directa también entre pueblos. Y además de denunciar, de descansar, se hacen relaciones, lo que han dado en llamar ahora último diplomacia ciudadana, para que nuestros pueblos sepan de primera mano, de boca a boca, qué es lo que está ocurriendo y se generen resistencias desde aquí. El programa asturiano es único en el Estado, acaba de abrirse un programa de refugio en Cataluña, que tiene por ahora 2 personas acogidas, y estamos en la idea de que también aquí en Canarias, en Tenerife, pueda montarse una experiencia solidaria de semejante calibre. Eso sería muy importante. Para eso seguramente que se va a contar con el apoyo de los grupos políticos. Es algo que la Red Canaria intentará en su momento concretar. De acuerdo. Bueno, pues esto ha sido un traveling. Esto, como si fuera el cine, ha sido el comienzo de para abrir boca. Déjame sí, añadir una cosa antes. Déjame que te robe 30 segundos porque es muy importante, yo creo. El trabajo, y yo por eso hago un llamamiento desde aquí, es decir, es muy importante el trabajo de los movimientos sociales, pero es también muy importante el trabajo de denuncia que se haga desde las instituciones. Es decir, desde el gobierno del Principado de Asturias venimos haciendo un trabajo de defensa de los derechos humanos por encima de cualquier otra circunstancia, y resulta durísimo, durísimo ver, por ejemplo, cómo se le concede, como pasó este verano pasado, el premio Cortes de Cádiz por defensa de las libertades al presidente Uribe, que se le reciba en Moncloa y en el Palacio de la Zarzuela como el campeón de la democracia, que se plantee a una persona como si fuese defensora ultranza de libertades, derechos humanos, cuando nosotros, la Comisión Asturiana, estaba sobre el terreno, la Comisión Asturiana estaba en Colombia y estaba viendo y recogiendo testimonios gravísimos de asesinatos, desplazamientos, violaciones de los derechos humanos, violaciones del derecho internacional humanitario, ametrallamientos, bombardeos, robos, desapariciones forzosas, violaciones a niños, mujeres. Esa es la realidad y la constancia diaria. Diaria, además, con un pueblo organizado, con campesinos, indígenas, estudiantes que están, a pesar de todo, resistiendo a la barbarie. Y es muy importante para nosotros reclamar insistentemente que las instituciones del Estado español, las instituciones europeas, no pueden participar en esta ceremonia de la confusión y tienen que plantear, por encima de cualquier otra cosa, la defensa de los derechos humanos, porque es nuestra obligación. Un dato de importancia, ese premio Cortes de Cádiz, absolutamente no merecido al señor Álvaro Uribe, que me recuerda a mí aquel premio Nobel de la paz del año 1973 al señor Enrique Kissinger, ¿no? Sí. Que mientras tanto estaba bombardeando a Salvador Allende en el Palacio de la Moneda chileno. Bueno, qué barbaridad para comenzar, pero sin embargo, para acabar con mayor sabor de boca, con mejor sabor de boca esta entrevista, todos nuestros oyentes están invitados a la presentación del informe Quinta Visita Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, que va a impartir Rafael Palacios, hoy nuestro invitado aquí en Aitiden Radio, director de la Agencia Asturiana de Cooperación. Será en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en la calle San Agustín 22 de San Cristóbal de la Laguna de Aguere, este jueves 1 de octubre. Muchísimas gracias a los dos por haber venido aquí a nuestros estudios centrales de Aitiden Radio. Hay que decir que la hora de este acto es a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias por haber asistido, Rafael Palacios y Javier Orozco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y agradecer pues a esta cadena de radio pues la apuesta por la defensa de los derechos humanos, la democracia y sobre todo la pluralidad, ¿no?, en las posiciones. Muchas gracias. Ahí estaremos. Continuamos.